Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 3 de agosto. El desempleo en Ubrique baja por sexto mes consecutivo, situándose el total en 2.006 personas paradas, según se desprende de los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno. Eso supone un descenso del 6,04% con respecto al mes de junio, o lo que es lo mismo, de 129 personas que abandonaron la condición de desempleadas. En comparación con las cifras de 2020, el paro se ha reducido en los últimos 12 meses en un 28,8%. De los 2.006 desempleados, 29 personas están inscritas en el sector de la agricultura, 871 son parados del sector industria, 73 pertenecen al sector de la construcción, 921 al sector servicios, mientras que 112 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 778 hombres y 1.228 mujeres. Y la Junta de Andalucía notifica hoy martes un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 222,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 37 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 14 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. La Delegación Municipal del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique ultima durante estos días la organización de talleres que se pondrán en marcha el próximo mes de septiembre, mientras prosigue en estos días con su taller de tejas. En este sentido, la concejala del Mayor, Remedios Trujillo, se ha referido a la gran acogida de este taller, totalmente gratuito, del que se entregaban las tejas y los elementos de imprimación para decorarlas entre las asociaciones vecinales y otros colectivos como Meraki o AFEMEM. Además, ha recordado que semanas atrás entre los mayores se repartieron imanes con los teléfonos de emergencia a través también de las barriadas, mientras que se entregó un centenar para distribuirlos en el centro de día. Escuchamos a Remedios Trujillo. Sí, el taller de teja, la verdad es que la mayoría de las asociaciones recogieron todo lo que era el material para la actividad esta que íbamos a realizar de las tejas, además de nuestros mayores, de nuestro grupo de mayores que también han estado recogiendo los materiales. Aún hay quien puede ir a recogerlo, que nosotras, ellos cuando ellos quieran, puede ir a recoger material. Ellos tienen hasta septiembre que pueden hacerlo tranquilamente, las tejas, que no tienen, a ver, en un periodo limitado, entre comillas, quiere decir que van a tener más de un mes para poder hacer lo que es la actividad. Junto con lo que es las asociaciones de vecinos, que han sido ellos los que han repartido entre sus socios, sus vecinos, han sido los que han repartido yo las tejas que nos solicitaron en su momento. Mira, el taller de teja, que es totalmente gratuito, eso que quiero recalcarlo para que sepa que ha sido totalmente gratuito, pues entregamos la teja, lo que es la imprimación, los colores básicos que se suelen utilizar, no los primarios, porque lo que quiere decir, el amarillo, el rojo, el verde, no solo todo lo, el rojo y blanco, y eso no son los colores primarios, pero sí lo que más se suelen utilizar, para que los mayores pues puedan realizar lo que ellos quieran. De hecho, ya tenemos tejas que ya la hemos recibido, las tenemos ya en el ayuntamiento que nos lo han entregado. Y además el barniz que va también después al finalizar lo que es la teja, la pintura que hayan realizado, lo que quieran, pues también lo hemos entregado. En este caso ha sido todo lo que se necesita para realizar un dibujo de decoración de la teja, sí. Aparte de la teja, como bien tú sabes, repartimos lo que fueron los imanes de información de número de emergencia. Uh-huh. Ellos también han sido los encargados, y en este caso las asociaciones de repartir entre los vecinos, al igual que nosotros pues también hemos repartido entre otros sectores, en este caso por ejemplo en lo que fue en el hogar del pensionista, el CPA, conocido por el CPA, pues dejamos 100 imanes para que se repartiera a aquellas personas o que lo recogieran a aquellas personas que lo quisiesen, al igual también que por parte de los notificadores pues están entregando a los bares porque es un punto de mucho encuentro de muchas personas y vemos que mira que está bien que también tengan pues el imán, porque de vale como un punto de información en este caso por toda la cualquier situación que puede venir en un caso dado y ellos que estén informados en ese caso. Por otra parte, la Galería de Arte Proyecto 5 acogerá durante el mes de agosto la muestra pictórica de la artista sevillana Lucía de Felipe, que bajo el título de Primavera está compuesta por casi una veintena de obras realizadas en acrílico sobre lienzo. La colección, en la que destaca el color y la alegría, cuenta con pinturas relacionadas con la botánica de flores y plantas como prímulas, gardenias, rosas y amapolas, que a menudo se combinan con técnicas abstractas que le dan un toque personal a la obra. Lucía de Felipe toma el relevo del arcense Fructuoso Sañudo, que durante el mes de julio ha expuesto su obra en la Galería Proyecto 5, que también ha abierto ya el plazo de matrícula para su Escuela de Artes Plásticas de cara al curso que viene. Escuchamos a Remedios Rubiales, responsable de la Galería de Arte Proyecto 5. El día 2 de agosto empezamos con una nueva exposición que venía de la mano de Lucía Felipe. Ella viene desde Sevilla y trae una obra muy original y muy colorida que se titula Primavera. Y bueno, pues invitar a todos nuestros oyentes a que vengan a visitar nuestra galería, porque yo creo que es una muestra muy interesante donde prima el color y la alegría, ¿no? La artista recalcaba que en estos momentos tan complicados en los que vivimos y que parece que no vamos a salir nunca de este agujero, pues quería darle un color y quería plasmar un poco de alegría a todo este sinfín. Y bueno, pues intentando de que esta muestra pues transmita ese estado de ánimo, de alegría y de vistosidad y de color que solo la muestra de ella pues creo que nos puede hacer trasladarnos a otro estado anímico que no es el que tenemos en estos momentos. Escuela de Artes Plásticas, ¿no? Que tenemos ya abierto el plazo de inscripción para que puedan venir a apuntarse a nuestra escuela. Y comenzaremos las clases en el mes de septiembre, si Dios quiere. Y bueno, pues no quería pasar esta oportunidad de que nuestros oyentes pues también pudiera vivir, ¿no? La misma experiencia que yo viví cuando unos cuantos de nuestros alumnos de este año pasado se presentó al concurso que organiza el Ayuntamiento de Ubrique para los jóvenes y bueno, han sido seleccionados y ganadores de algunas de las disciplinas, ¿no?, de este concurso. Y la verdad que eso pues te llena de satisfacción, ¿no?, porque tú ves a críos que son tan pequeñitos, ¿no?, y que ya apuntan manera, pues la verdad que es una satisfacción enorme. Y desde aquí pues darle a sus padres la enhorabuena, porque la verdad que disfrutamos mucho con ellos, aprendemos mucho cada día y bueno, pues este año queremos seguir transmitiendo esa necesidad por el arte, ese amor por el arte a todos los niños entre 17 a 14, 15, 16, 18 años que vienen aquí con nosotros. Y bueno, también tenemos un grupo de adultos, ¿no?, que vienen y que también están aquí con nosotros pues aprendiendo y viviendo, ¿no?, lo que es el arte desde diferentes disciplinas. Muchas veces cuando los padres vienen a apuntar a los chavales dicen, pero es que nosotros no queremos solamente que sea dibujo puro y duro, ¿no? El que venga aquí con nosotros a nuestra escuela pues podrá tocar dibujo puro y duro, podrá tocar pintura, podrá aprender lo que es la historia del arte para adaptado a las edades de cada uno de los que vienen. De hecho, nosotros tenemos diferentes grupos que van por las edades, ¿no? Tenemos un primer grupo que abarca desde los 7 hasta los 10 años y luego tenemos otro grupo que ya son de los otros chavales que tienen entre 12 y 14 años. Luego tenemos el de los adultos, etcétera, ¿no? Entonces siempre intentamos de que más o menos sean edades similares para que ellos también se puedan desenvolver y que intentemos de que las clases estén adaptadas y que puedan visualizar el arte desde un punto de vista distinto, ¿no?, al que a lo mejor tienen en el colegio. Y continuando con el apartado dedicado a la información plenaria, el concejal de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana, Antonio Martel, hizo un repaso de las iniciativas que sus delegaciones están llevando a cabo en estos meses de verano. Así se refirió a la Agenda Joven Verano 2021 o al programa Informa Joven, que en su primer año de vida ha organizado 12 talleres que han contado con la participación de 380 escolares. A lo que respecta al área de juventud, actualmente se están desarrollando todas las actividades programadas dentro de la joven, Agenda Joven de Verano con total normalidad, destacando que el pasado domingo 25 de julio tuvo lugar la primera actividad de excursión a la Garganta Verde, donde tuvo una ocupación del 100% de las plazas ofertadas y con gran aceptación por parte de los y las participantes. Por otra parte, a lo que respecta a la actividad de días de playa, hasta fecha de hoy pues han beneficiado de esta medida unos 52 jóvenes que dicho programa pues tendrá finalización el próximo 29 de agosto. Y también informar que, bueno, al programa Informa Joven, una vez finalizado el curso escolar, destacar que en este primer año, ¿no?, este primer curso escolar de vida que ha tenido ese programa, ha tenido una gran aceptación dentro de la comunidad educativa y 3 centros en total, de los 4, han solicitado 12 talleres que han redundado una participación total de unos 380 escolares. Para recordar un poco el programa Informa, lo que viene a hacer talleres formativos e informativos de diferentes temáticas hacia los más jóvenes de nuestra localidad, en coordinación con los diferentes centros de educación secundaria de la localidad, y que, bueno, viene a formar parte ya un poco del escenario que venía haciendo desde la Delegación de Juventud, pero se ha formalizado a través de un programa integral que viene a trabajar bilateralmente entre los centros educativos y la delegación. Respecto a las demás delegaciones, pues Participación Ciudadana, pues actualmente pues estamos desarrollando lo que son los diferentes talleres que se están trabajando entre la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique, y respecto a la Delegación de Infancia, nada que informar. Muchas gracias. Por su parte, la delegada de Política Social, Educación, Parques y Jardines y Limpieza Viaria, Isabel María Bazán, anunció que la donación de 700 euros realizada por la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno se destinará a las familias con riesgo de exclusión con menores escolarizados desde el segundo ciclo de educación primaria hasta educación secundaria en la forma de ayuda única de 40 euros por hijo a cargo. Del mismo modo, hizo referencia al bono social térmico, a la clausura de los talleres de la ludoteca Gamonín, que ha contado con la participación de 64 niños, o las limpiezas extraordinarias del viario que se han estado realizando en estos últimos días. Empezaré informando sobre la Delegación de Bien de Política Social, decir que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se puso en contacto con nosotros para donar 700 euros que habían recaudado cuando hicieron la recogida no solamente de alimentos, sino concretamente de dinero para las familias que más lo necesitaban. Hemos hablado con ellos y con el departamento y hemos decidido que este dinero irá destinado a las familias en riesgo de exclusión social con menores escolarizados desde segundo ciclo de educación infantil hasta educación secundaria, y se otorgará una ayuda única de unos 40 euros por hijo a cargo. La solicitud de esa ayuda se realizará a través de servicios sociales y se regirá por el mismo procedimiento de las ayudas tramitadas por tercer plan de ayuda social y por el Fondo Social de Pobreza Energética. La familia beneficiaria se le dará el cheque o se le ingresará el dinero durante la primera semana de septiembre del presente año para que puedan hacer cargo a todos los materiales escolares que tengan que comprar para el principio del curso. Informar sobre algo novedoso, sobre el bono social térmico. El bono social térmico es una medida propuesta por el Gobierno de España que se darán a las ayudas económicas a las personas más vulnerables en riesgo de exclusión, que ya cuenten con el bono social eléctrico para compensar los gastos que ocasionen el uso de calefacción, el agua caliente, el gas en las cocinas. Este bono social térmico en Andalucía afectará a unas 250.000 usuarios. Se pueden beneficiar, como bien he dicho anteriormente, las familias de especial vulnerabilidad que ya tienen el bono social eléctrico. Esta ayuda se comunica a través de una carta que se le recibe el usuario. Y desde el Departamento de Servicios Sociales vamos a informar a todos nuestros usuarios para que, si no les ha llegado, bueno, pues que puedan llamar a un número de teléfono que existe y una página web para que puedan solicitarlos en el caso de que no les haya llegado la carta. Con respecto a nuestra Ludoteca Municipal Gamonín, quería decir que el 30 de julio ya terminan los talleres de verano. Ha sido unos talleres importantes para nosotros, ya que el año pasado, bueno, como todos sabemos, por el tema del COVID no se pudieron desarrollar. Hemos tenido un total de 64 niños y niñas que han sido usuarios de nuestros talleres de verano de la Municipal Gamonín, de la Ludoteca. Y quería agradecer desde aquí a nuestra monitora Carmen y al equipo del Patronato Policial de Deporte que se han implicado en el buen hacer para que esto pudiera, este año se pudiera hacer en este año. La Consejería de Educación, decir que se han comenzado las obras y el pintado en los centros educativos conforme a las peticiones que nos hicieron los centros educativos en instancia y por carta llegada al Ayuntamiento. Con respecto a la limpieza viaria, solamente un detalle, es decir, que hacer la reseña de la limpieza extraordinaria que estamos haciendo ahora mismo en la Avenida España, limpieza extraordinaria también que se hizo el pasado, hace unos cuantos días, en la calle San Sebastián por las obras que hemos tenido del gas, que seguimos, como decir, que seguimos con la desinfección de parques y jardines, las plazas, en la medida de las posibilidades. Tenemos que entender también que en este caso hay trabajadores que también están de vacaciones y un periodo de vacacional en el que es un poco más complicado cumplir con todo lo que nosotros nos gustaría. Y decir también en la Delegación de Parques y Jardines que el pasado 13 de julio se han comenzado con la limpieza extraordinaria del río, del cauce del río, y que hemos aprovechado también y se están ampliando también la limpieza de los márgenes del río. Y para esta acción y para el desbroce y para el tema de jardinería en este tiempo, como bien dice mi compañera Trini, se han contratado a 7 peones agrícolas para el refuerzo de estas actividades. Con respecto a la Concejalía de Residuos Sólidos Urbanos, decir que en el mes de junio asciende en una cantidad de kilos en este mes de junio de 641.950 kilos los que se han recogido con respecto a residuos sólidos urbanos. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.